cadena. Aunque tiene son dos ojos de piedra al corazón. Mudos están, aunque tiene son dos ojos de piedra al corazón. Solo están, aunque solo un montón. A nadie importa su situación. Sus derechos ignorados son, alguien se enriquece a costa de su sudor. Pudos estar, aunque tiene todo, son los ojos de piedra el corazón. Pudos estar, aunque tiene todo, son los ojos de piedra. El corazón, el corazón, el corazón. Imaginando solo desde alguna voluntad, pero tenemos coraje para cambiar. No te tenemos en un bote a remar. Vamos a tu hijo, vamos a llegar. ¿Cómo dice? Aunque lleguemos, no somos de piedra al corazón. No somos de aunque lleguemos, no somos de piedra al corazón. ¡Ey, dale! Aunque solo un módulo, a nadie importa su situación, no se importa tanto. Alguien se enriquece a costa de su sudor. No se está, aunque tiene voz, uno solo se pierde el corazón. Aunque le quieremos, no nos toca de piedra al corazón. ¡Otra vez! Aunque le quieremos, no nos toca de piedra al corazón. Thank you.